Bueno, estamos con Jorge de la Radio Tierra Campesina, acá en Jocolí. En principio, que me cuente, Jorge, cómo nace, ¿no?, la radio. También pensándolo en función de, bueno, la organización más grande a la que pertenecen. Sí, bueno, mi nombre es Jorge Gisbert, yo formo parte del equipo de la radio. Y la radio nace en el 2009 por varios motivos. Podríamos decir que la organización social en la cual está inserta la radio, que es la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, hacía ya tiempo que trabajaba con un área de comunicación, toda la cuestión vinculada a la prensa, la difusión, los mecanismos que nos dábamos para poder brindar nosotros, o sea, dar nuestra propia voz. Y hacía ya unos años, antes del 2009, que se venía pensando en la utilidad y en ese proyecto de poder gestionar una radio FM. Había en aquel momento algunas otras organizaciones sociales dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena a nivel nacional que habían ya dado ese paso y tenían radios FM en los territorios. Entonces era algo como que se venía masticando, yo te diría desde casi el 2005, 2006. Bueno, era un sueño, ¿no? En aquel momento la legislación existente no era sencillo, por eso... estaba el sueño, estaba la idea, y en el 2008 fue cuando se genera el censo, ¿no?, previo a la ley de servicios de comunicación audiovisual, y ahí es donde vimos la oportunidad, ¿no?, de decir, bueno, es el momento de inscribirse en el censo, es el momento de dar ese paso, que nosotros lo pudimos hacer... armando un transmisor chiquitito, casero, con la Red Nacional de Medios Alternativos a mediados del 2008, después de censarnos. Así que volvimos con ese transmisor casero, con una compu, con un espacio, que obviamente todo eran herramientas que la organización podía poner a disposición. Y nos lanzamos a la aventura, digamos, con ese transmisor casero, con ese dipolo que también armamos con la ayuda de la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos, y salimos al aire, fue en marzo del 2009. A partir de ahí empezó una etapa, ¿no? Pues nosotros hablábamos de la radio, hasta que vos no empezás a salir al aire, no dimensionas todo lo que es y todo el aprendizaje que vino después. ¿Hace cuánto están? Y desde marzo del 2009 hasta ahora, en marzo del 2000, perdón, me he equivocado en la fecha. Marzo del 2010 fue el año en que empezamos a salir. Hemos cumplido 8 años hace un mes. En la tesis hablo sobre esto de la apropiación tecnológica. Una de las cuestiones que digo es cómo sectores oprimidos de la sociedad, por decirlo de alguna manera, toman la tecnología, digamos, y la utilizan a su favor para justamente realizar proyectos que quizá de otra manera no podrían realizar. En este caso son como las radios comunitarias. Y diciendo esto, y cuando hablo todo el tiempo de la tecnología, y ustedes seguramente van a tener como una visión más cercana, ¿no? Todo el mundo, de todas las entrevistas que he realizado hasta ahora, me hacen todo el tiempo la comparación, especialmente con el campo, ¿no? Como si yo tuviera un molino de viento que lo pudiera hacer y genero mi energía, qué sé yo, todo tipo de ese tipo de comparaciones, ¿no? Y ustedes como que ven de alguna manera una conexión entre apropiarse de la tecnología tanto para la radio como para el trabajo agrícola. Sí, ahí es muy amplio. Vamos a intentar abordarlo de una manera general y después llevarlo más al plano en concreto de la radio. Primero que nada, nosotros creemos que la tecnología es necesaria y muy útil en muchos planos de la vida, y el campo no escapa a ello. O sea, hay muchas maneras tecnologizarse o tecnificarse no implica perder la esencia, sino adaptarse y mejorar en muchos planos. Creemos que la tecnología nunca parte de cero, siempre hay un conocimiento acumulado. Lo que pasa es que eso se mezcla con la disponibilidad de esa tecnología a la sociedad, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. ¿Cuántas cosas no están al alcance a día de hoy de nuestras manos porque están patentadas, porque son muy caras, porque están en, no es sencillo abrirlo y adaptarlo a tus necesidades? Y eso es lo que a día de hoy nos dificulta en las zonas rurales el acceso o el uso de la tecnología, ¿no? Nosotros somos grandes defensores de la tecnología libre, ¿no? De la tecnología puesta a disposición de los fines sociales, porque como te digo, nada nace de una manera espontánea. Cuando se privatiza o se patenta, ya se está uno apropiando de una acumulación originaria del saber, exactamente. Entonces, y eso, bueno, uno en ese marco lucha por llegar, acceder a esa tecnología y ponerla a disposición de la sociedad, en este caso en el campo, de un montón de familias, que tenga de verdad un fin social. La radio no escapa a eso también. Para hacer una radio necesitas equipo, necesitas computadoras, un montón de tecnología que, como te contaba recién, nosotros empezamos a tomar contacto gracias a que una red, como es la Red Nacional de Medios Alternativos, nos brindó la oportunidad de decir: muchachos, vengan, vamos a hacer un taller, les vamos a explicar cómo es un transmisor, les vamos a explicar cómo se arma un transmisor con cuatro elementos básicos y a un costo muy bajo. Uh-huh. Y ahí hay un caso claro de apropiación. Claro, de apropiación de la tecnología, uh-huh. cuando el saber se comparte también, se comparte y se brindan las herramientas para que vos podás fácilmente llegar a esa tecnología. No te digan: yo te enseño cómo se instala, pero andá y buscate el transmisor en el mercado. Y en ese momento voy a quedar fuera. ¿Por qué? Pues los transmisores los venden y no son baratos, como igual que otros equipos, ¿no? Entonces, estamos siempre nos movemos en esa disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, queremos que la tecnología sea libre, que se apropie para fines sociales, pero sabemos que la realidad en la que nos encontramos no siempre es así. Tenemos vínculos con organizaciones que nos han ayudado en eso, al igual que con el tema del software libre, ¿no? Que son los programas que hacemos correr en las computadoras para los controles de los automatizadores de radio, para no depender de esas empresas monopólicas y hegemónicas como son Microsoft y demás, que lo que te hacen es generar una dependencia. Nosotros tuvimos el apoyo de la plataforma de radios libres, donde nos brindaron un montón de asistencia, resolver dudas, capacitaciones, para poder trabajar con programas de software de los cuales nos pudiéramos apropiar, de los cuales pudiéramos decir: esto me sirve y a este programa yo le haría esta otra cosa y se lo pido a la comunidad o al grupo de programadores que lo hizo para que te la puedan adaptar, y todo eso sin que haya un beneficio económico por en medio. Es importante eso. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo fue, por ejemplo, la experiencia del transmisor? El transmisor originario. El originario y la decisión de ir teniendo que comprarlo también. Bueno, en el momento decidieron. Como te decía, el arranque fue así: fue la oportunidad de armar uno casero, obviamente de muy poca potencia, a un costo muy bajo, pero muy linda la experiencia de poder llegar, Recuerdo que fueron dos o tres compañeros a Buenos Aires, se armaron en un taller, soldaron las partes, obviamente con un acompañamiento de gente formada que sabía, tenía los conocimientos técnicos para poder mostrar cómo se armaba un transmisor de 10 watts sencillito. A partir de ahí, eso es un primer paso re valioso, pero a partir de ahí nosotros quisimos trascender esa idea de que la radio comunitaria, de que el medio comunitario tiene que ser barrial, es lindo, es de los vecinos, pero tiene poco alcance. Trascender esa idea, trascender que decir, bueno, un medio comunitario se gestiona de otra manera, tiene otros fines, pero no tiene por qué ser chico, no tiene por qué tener un alcance de un barrio o de una comunidad solamente, puede trascender eso. Entonces uno puede disputar el aire, como podríamos decir, para llevar otro tipo de contenidos de otra manera, también a lugares lejanos desde donde está transmitiendo. En eso fue obviamente una decisión y un entendimiento que fue de a poco. No es que en el momento en que uno empieza a hacer radio ya tiene la claridad de entender que es así. Arrancamos primero de a poquito, primero en una radio chiquita, barrial, donde nos escuchaban los vecinos, y de a poco se fue creciendo. Y en ese crecimiento es donde uno dice, tenemos que mejorar los equipos, aumentar la potencia, mejorar la calidad, mejorar el equipo humano. O sea, no, los que hacíamos radio, ninguno veníamos tampoco de una formación ni periodística ni de comunicación social, y tuvimos que aprender también a hacer radio. No es que cualquiera llega y hace radio o hace televisión, sino que uno se tiene que formar en eso. Y a la vez que fuimos aprendiendo la parte técnica, a la vez nos fuimos formando para poder hacer la tarea lo mejor posible, ¿no? Enseñar y aprender, porque uno siempre aprende, y a la gente que se incorpora al equipo siempre tiene algo que brindar. Eso fue ese proceso de pensar el crecimiento, digamos. Claro, fue gradual y fue entendiéndolo así, como decir, si nosotros queremos crecer, tenemos que mejorar en lo técnico y mejorar en lo humano periodístico también, sin perder la esencia de lo que es la radio comunitaria, porque no quiere decir profesionalizarse, no quiere decir hacerse igual que una radio comercial. ¿Cómo ha sido la experiencia también, para ahondar un poco en justamente también el tema del software libre? Decís que, bueno, es la decisión de no pagar, de no aportar, no, a esa cuestión privativa, pero es toda una experiencia. Como nosotros la radio en La Mosquitera casi que hasta ahora es un fracaso, digamos. ¿Ustedes han podido avanzar en eso también? Sí, mira, nosotros tuvimos la suerte, podemos decirlo así, que la migración del software privativo al software libre, creemos que el mayor obstáculo es para aquellos o aquellas que están tan formateados, tan acostumbrados al software privativo, que cambiar, cuando vos estás acostumbrado a hacer algo durante mucho tiempo y dices, no, ahora esto ya no lo tenés que dejar de hacer, tiene que hacerlo así. Qué embole, pero yo estaba tan acostumbrado. Entonces hay como reticencia a cambiar. Y el grueso de los compañeros y compañeras de la radio empezaron a tener contacto con las computadoras a raíz de incorporarse al equipo de la radio. Ajá. Con lo cual no tuvieron que cambiar ninguna rutina. Ajá. Aprendieron. Ajá. La del software libre. Entonces, del equipo de los 6, 7 u 8... salvo uno o dos, el resto aprendieron tuvieron el contacto con la computadora directamente con el software libre, con lo cual no tuvieron que cambiar nada. Directamente aprendieron algo. Entonces, para ellos lo traumático sería llevarlos ahora a un software privativo. ¿Entendés? Lo que sí nosotros tratamos de trabajar, esto fue algo que nos jugó a favor, pero tratamos de trabajar que no es que usamos el software libre por capricho o porque nos parece que es lo más útil o lo que mejor funciona, sino por unos motivos políticos de fondo. ¿no? Y nosotros nos gusta siempre equipararlo mucho al tema de las semillas. Como organización rural y campesina, decir, bueno, luchamos por que no se genere una dependencia de los paquetes tecnológicos y de las semillas, sino poder intercambiar las semillas, que los productores puedan guardarlas, que uno no tenga que depender de una empresa el si puede producir alimentos o no. Bueno, lo mismo es la tecnología. Si vos luchás contra Monsanto para que no patenten semillas, de la misma manera tenés que luchar contra Microsoft para que no te generen dependencia de sus paquetes tecnológicos de software, ¿no? En este camino estábamos también. Algunos podemos tenerlo más claro, pero tratamos de que se entienda por qué el uso del software libre hacia dentro de la radio. No es porque, no, pero mira, este programa porque es más lindo, porque tiene una interfaz que es mejor. No, no, tiene un trasfondo detrás. Vos usas esto y de esta manera vos no vas a estar atado con cadenas a una multinacional. Yo digo, en este mismo punto, por ejemplo, la cuestión más del hardware, digamos, de las cosas, de la computadora, toda la evolución de esto mismo, de llegar a que esto sea barato, que podamos tener un celular barato al alcance de la gente, ha sido en cierto punto una cuestión del consumismo, ¿no? Y de una ayuda con ayuda del capitalismo, digamos. Y nosotros estamos usando estas mismas tecnologías. ¿Vos pensás que así? ¿Pensás que no están así? ¿O hay una contradicción así en ese mismo punto? ¿O? No sé si te entendí bien la pregunta, ¿no? Pero por ejemplo, estos mismos celulares, todas estas sí. computadoras son productos, ahora, ponele, de los chinos suicidándose sí. en China y están a dos mangos la cuestión, y es como parte de una producción, digamos, capitalista a nivel mundial, y nosotros estamos haciendo como usufructo de eso. Por otro lado, también dijiste recién que estos tipos se apropian de saberes milenarios, que también es una... Está bien, ahora ahí ya la entendí. Uno puede decir, bueno, el todo o nada, ¿no? Yo creo que en ese camino estamos. Uno puede decir, no, yo uso la soga con la que otros la usan para ahorcar a personas, pero yo la uso para generar un mundo mejor. Te vuelvo a poner un ejemplo. Digo, uno sabe, es consciente del sistema capitalista y esta rueda de consumo, ¿no? Donde vos sabés que muchas de las cosas que te llegan a la mano vienen de una explotación laboral, uh-huh. Una injusticia social y todo, pero eso no quita que uno pueda adquirir ese producto y luchar para cambiar cómo es que se produce, ¿no? No sé si me entiendo. Sí. Como por ejemplo el tema de también la cuestión energética, ¿no? Uno dice, bueno, pero si vos estás en contra de un poco el exceso o el abuso del consumo energético, sobre todo de los hidrocarburos, no andes en un vehículo. Y decir, bueno, pará, es cierto, pero yo ando en el vehículo hasta que con mi accionar día a día motivo o impulso el no ser dependiente de los hidrocarburos, sino de otras fuentes de energía. Lo mismo puede ocurrir con la tecnología, digamos, uno hace uso en el... No podemos aislarlos del sistema capitalista y de esta rueda de consumo. Entonces yo creo que hay que tomarlo y con ese mismo arma darle para cambiar el esquema, digamos, o sea, apropiarse para cambiarlo, porque si no, nos inmovilizamos. Si no, es decir, no, como esto llegó, esta tecnología llegó bajo una explotación laboral, yo no puedo usarla. Como que entonces te quedas ahí inmovilizado, porque a día de hoy casi todo lo que nos rodea proviene de un mundo en el que el capitalismo genera unas grandes desigualdades y explotaciones y todo. Entonces, como no, nos quedaríamos ahí, ¿viste? Sin poder hacer, porque nuestro purismo nos impediría poder tomarlo para cambiarlo, uh-huh. creo. ¿Han tenido consecuencias ahora de tener transmisor de 2 kilos, han empezado, que ahora que lo están arreglando, pero han empezado a ver alguna... Mirá, nosotros... hasta ahora la experiencia, digamos. Estuvo andando 2 semanas, tuvimos que llevarlo a hacerle un service, a arreglar, pero soñamos con poder cubrir la zona del secano del norte de la valle, donde hay muchas familias que viven en un lugar alejado, donde apenas hay señal de celular, hay pocas emisoras de radio que llegan, todas las que llegan son comerciales, entonces aspiramos a poder cubrir esa zona para poder establecer un vínculo más cercano con la comunidad, con las comunidades, especialmente de pueblos originarios, de pueblos huarpes. Que muchas trabajan ustedes como UST también. Claro, que muchas están organizadas en la UST, pero poder brindar como la radio a esas comunidades, que esas comunidades se apropien también de la radio, se pueda usar para pasar mensajes, se pueda usar para volcar las necesidades o sus intereses histórico-culturales, de información que necesiten, incluirlas definitivamente en la cuestión del derecho a la comunicación, que históricamente han sido siempre negado, ¿no? Para estas comunidades más alejadas. ¿Estas comunidades son casi el único medio que tienen en la radio? ¿O es un prejuicio eso? No, prácticamente la única manera de comunicación que tienen es la radio. A día de hoy algo también un poco la televisión, por aire, pero que tiene los días casi contados. Pero son muy dependientes de la radio, digo, es como que en esos lugares donde la señal de celular es escasa o nula, uno a veces se entera de lo que ocurre fuera a través de esa radio. En un proyecto eso que contaban de poner un estudio, una cosa interesante, de poner un estudio de radio acá en secano, creo que era. No, era en la zona de San Martín, de Nueva California, porque con el nuevo transmisor, la potencia y el alcance, el radio de alcance territorial se va a ampliar. Entonces, la organización, la UST, está en casi toda la provincia de Mendoza. Uno de los departamentos donde actualmente también está y familia organizada es la zona de San Martín, de Nueva California, limítrofe acá con el departamento de La Valle. Entonces, si la radio llega a esa zona, con un estudio B en la allá, hablando de tecnología, con una consola de exteriores y la planta transmisora acá, uno puede pensar en que la familia puede hacer programas desde aquella zona, salir al aire y ser escuchada en esa zona, que va a quedar dentro del radio de alcance. Entonces, para nosotros es un crecimiento, es una forma de también apropiarse de un lugar que queda a más de 50 kilómetros, donde la gente diga que bueno, yo puedo hacer un programa y ese mismo programa lo escucho desde donde vivo. Así que esa idea está ahí. Los equipos llegaron hace poco, todavía no se ha armado todo el estudio B, que nosotros decimos el estudio B, pero sería como un segundo estudio de radio, donde pues se puedan tener una dinámica de programación radial también, que se compagine y nutra al estudio principal, que está acá en Jocolí. Buenísimo. Bueno, creo que estamos. ¿Por ahora? Bueno.